Vamos. Buenos días, ¿tu nombre? Brian López. Bueno, Brian, primero gracias por dejarnos laburar. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, arrancando, estamos en la Feria Popular del Barrio Municipal, en la Plaza Central del Barrio Muni. Bueno, contanos para arrancar. Bien. ¿Qué horario hacen? Y mire, estamos haciendo horario de 8:30 a 14:30 aproximadamente, a veces lo extendemos según el movimiento de la gente y también la energía de nuestros vendedores, que es lo que nos importa. ¿Qué día? Todos los domingos estamos en ese horario. A partir de las 9 puede venir la gente, porque el horario para los vendedores es a partir de 8:30, el que se quiera también incorporar es bienvenido. Toda persona que quiera venir a trabajar, justamente esto lo hemos hecho con el fin de crear lugares de trabajo para las situaciones de las familias que estamos viviendo económicamente, que está muy mal, así que gracias a Dios salimos flote con eso. Bueno, ¿y es toda gente de acá de la zona? ¿El Valle de Gualirán? Sí, estamos todos acá cerca de la zona. Gracias a Dios nos ha acompañado mucho. La verdad, las personas tenemos desde gente que trabaja siendo feriante, como trabajo fijo, hasta profesores, enfermeros. Contamos con dos enfermeros que se han predispuesto a disposición para poder, primeros auxilios, cualquier cosa, para tener como para prevenir. Así que contamos con una linda comunidad de gente trabajadora que quiere remontar la situación que estamos viviendo. Y todo lo bueno de esto es todo vecino, todo gente de acá. Todos vecinos. Hay ropa usada, pero lo que mayormente se ve son emprendedores, gente que quiere salir a flote también, que tiene trabajo en estados o en privadas, pero en realidad como no alcanza y todos lo sabemos, sí, quieren tener otros ingresos extra para poder crecer personalmente. Bueno, eso, estaba viendo ropa, hay alimentos secos por ahí. Exacto. Artículos de limpieza. También tenemos verdulerías, tenemos gente que por motivos de sonda hoy día justamente no puede venir, pero tenemos verduleros, tenemos gente que vende empanadas, pancho, desde fresadas, a todo lo que también son electrodomésticos, todo nuevo, la gente trabaja con productores, por eso le digo que son emprendedores, gente que quiere salir adelante. Plantas creo que vi alguna vez, ¿no? Plantas también tienen, sí. Hay dos puestos de planta, hoy día justamente por el sonda son gentes mayores, normalmente la mayor cantidad de la gente que tenemos, manejamos gente mayor, sí, vendedores. Pero hoy día por el tema del sonda no han podido venir, pero sí tenemos plantas, tenemos un montón de cosas, mucha variedad de cosas. ¿Y cómo se organizan? ¿Tienen una comisión directiva? ¿Cómo han hecho? Miren, éramos cinco coordinadores, pasaron cosas que en realidad fueron cosas personales porque se tuvieron que ir, así que quedamos tres, solamente quedamos tres coordinadores. Los fundadores son Antonella, Mariana, Pablo, Suyay y Brian. Ajá. En un principio lo que hoy quedamos es Pablo, Suyay y Brian. Ajá. Así que estamos acá al frente de todo esto, que lo hacemos por y para la gente. Nos manejamos con un canon, que es un canon de todos los domingos, 1.000 pesos, porque con eso tenemos un convenio con el restaurante Upapita, que se encuentra justo en la otra esquina de la plaza, ¿sí? Uh-huh. En el cual se cuenta con papel higiénico, jabón de mano y una persona que lo limpia, para darle dignidad a las personas de trabajo. ¿Y si el baño es solamente para el feriante? Solamente para los vendedores, para poder tener mayor seguridad y mejorar la higiene. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando terminan, me contaste que se encargan de que esto se mantenga limpio. Contanos al respecto. Exacto. Gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta de la municipalidad en ese momento de poder volver a feriar acá, ya que tuvimos un momento que nos tuvieron que pedir que fuéramos al lugar para probar en otro lado. Accedimos totalmente porque somos personas que queremos trabajar y no le vamos a poner traba al trabajo. Probamos en otro lugar, no funcionó y nos dejaron volver. Así que gracias a Dios podemos volver a estar donde queríamos estar. ¿Qué sobra en el Cedri de ahí de la calle Bolón Sulmer? Cedri número 2, enfrente del Parque de la Familia, sobre Bolón Sulmer. Ajá, bueno. Exactamente. Estamos muy agradecidos por la gente que nos abrió la puerta en ese momento para poder estar ahí también. Mira vos. Al director del Cedri también. Estamos muy agradecidos por habernos permitido trabajar ahí, lo cual no funcionó, pero volvimos acá al espacio nuestro. Bien, y acá ahora total normalidad, no hay problemas con la MUNI, pueden laburar. No hay ningún problema, porque como bien dijiste recién, nosotros tenemos un acuerdo acá de, justamente, primero que nada, cuidar el espacio entre todos, ya que nuestro sector de trabajo, darle dignidad, todos cuentan con su propio basurín de basura. Bromatología, también tenemos, que tenemos que darle dignidad a nuestro trabajo, que es lo que queremos crear. Así que, bueno, nada, también contamos con que cuando se van todos los vendedores, pasamos a revisar y controlar todos los puestos que queden en perfecto estado como los encontramos, ¿sí? Ajá. Y bueno, nada, lo tratamos de mantener entre todos porque esto lo hacemos entre todos. Ahora, desde que ustedes están, ¿qué hace cuánto? ¿No hace un año? ¿No hace un año que están? No hace un año, van a ser aproximadamente 7 meses. 7 meses. ¿Qué respuesta ha habido de la gente cuando pasa por acá? ¿Qué le dice? Muy buena respuesta, gracias a Dios les sirven los precios, le está ayudando tanto como a la economía de la gente que está vendiendo y tiene un lugar de trabajo digno hoy en día, como también a los compradores, ya que pueden ahorrarse mucha plata al venir acá y tienen variedad de precios, variedad de artículos. Y la verdad que vienen acá y te puedes comprar desde un champú hasta un acolchado, te puedes comprar un gazebo, y todo lo bueno es que los chicos se manejan con factura, tienen todo al día. Tenemos prohibida la venta de todo lo que es ilegal, no sé, acá no se puede vender productos farmacéuticos, repuestos, venta de neumáticos, todo lo que sea. Ese tipo de sistema que es para llevar a la compra de objetos robados, nosotros lo anulamos. Tenemos, así que tampoco se permite tener nada en el piso, sí, todo en tablones. Tratamos gazebo. De mantener la imagen, gazebo. Mucho gazebo. Estamos haciendo un proyecto para poder conseguir gazebos para todos los vendedores, que lo estamos haciendo con los coordinadores, para que todos podamos tener nuestros gazebos y con la misma plata que se cobra el canon, vamos a sacar un proporcional por día, ¿no? Por semana, para poder comprar gazebos para todas las personas. Y lo vamos a ir dando a la gente que lo necesita. Bueno, y a todo esto nunca te pregunté, el shopping del Muni, ¿cómo se llama? Y se llama Paseo de Compra Barrio Municipal. Paseo de Compra le hemos puesto. Ajá. Gracias a Dios, se ha venido dando muy bien, la gente lo ha recibido, como dijimos recién, muy bien. Y bueno, es el Paseo de Compra del Barrio Municipal, Plaza 2 de Abril, sobre calle Bariloche, entre Tierra del Fuego y Huarpe. Estamos todos los domingos acá. De 9 a 14:30 nos van a encontrar de seguro. Entre la comisaría y la iglesia. Exacto. Está, y la escuela. Está la escuela, la comisaría enfrente, la salita, está la iglesia. Es una zona hermosa, la verdad, con gente hermosa que, nada, queremos progresar y crecer. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Una feria popular más que anda. Cada una tiene su característica, ¿viste? Mientras estábamos hablando todos estos días con otras ferias, esta es su particularidad. Fábrica de Emprendedores en el este, en San Martín, ahí entre San Martín y Palmira. Las ferias populares, bueno, la comunidad, como vos decías, ¿no? La organización Resistiendo, momento económico y social es muy, muy complejo para el campo popular. Y van surgiendo estas respuestas, ¿no? De organización, de a poquito, enfrentando esta malaria, ¿no? Generalizada y lo que nos propone día a día. Así que, excelente, vamos a seguir reflejando toda esta organización que se va traduciendo en ferias populares, en fábricas, ¿no? En emprendimiento, así que bueno, excelente, compañero.